Guayaquil, ciudad libre, hermanos siempre fuertes, por ti siempre daremos nuestra fuerza y honor. Y siempre por tus valles y por tus ríos hermosos, el alma entregaremos por la federación. Aquí estamos nosotros, la juventud porteña, dispuestos a la lucha por la federación. Por Guayaquil invicto y por la costa toda, luchemos como hermanos, que es nuestro hacer el bien. Guayaquil, ciudad libre, de hermanos siempre fuertes, por ti siempre daremos nuestra fuerza y honor. Y siempre por tus valles y por tus ríos hermosos, el alma entregaremos por la federación. Aquí estamos nosotros, la juventud porteña, dispuestos a la lucha por la federación. Por Guayaquil invicto y por la costa toda, luchemos como hermanos, que es nuestro hacer el bien. Por la federación, por Guayaquil invicto y por la costa toda, luchemos como hermanos, es nuestro hacer el bien. Por Guayaquil invicto y por la costa toda, luchemos como hermanos, es nuestro hacer el bien.